asusta la araña. Me hizo creer en su amor. Muchos me advirtieron que apariencia se engaña, que iba a causarme dolor. Y yo la seguía, si yo la seguía como loco la perseguía. Yeah.